Hola, chicos. ¿Tenéis algún perro en casa? No digo un cachorro, sino un perro mayor. Un perro que estaba con papá y mamá incluso antes de que nacierais vosotros. Un perro de ojos cansados y caminar lento, pero cariñoso, confortable y listo, muy listo, que os ha cuidado cuando erais más pequeños y que ahora que sois mayores y él es un perro viejo, solo espera que le cuidéis, aunque todos digan que ya no sirve para nada, que no es verdad. Él solo quiere una jubilación feliz. Pues os voy a contar lo que le pasó a cierto perro hace algún tiempo al que quisieron prejubilar. Veréis, había una vez un perro llamado Sultán, que de tanto trabajar para sus amos cuidando ovejas, había envejecido mucho y lo único que sus pobres huesos maltrechos necesitaban era dormir y descansar. Pero un día el amo le dijo a su esposa: «Este perro ya no nos sirve para nada, tan solo es una boca más que alimentar. Mañana le llevaré bien lejos y le abandonaré». «Perro hombre, no digas eso», exclamó su mujer, que tenía la costumbre de marcar mucho las R's. «Sultán siempre ha sido un perro fiel y trabajador. Deberíamos dejar que se quedara con nosotros. Además, tampoco come tanto». Sultán, que lo había escuchado todo y lo había entendido, que es lo que pasa con los perros con años de experiencia humana, se puso muy triste y cabizbajo se adentró en el bosque. Iba a ver a su amigo el lobo. «¡Lobo! ¡Lobo!», le llamó. «Mi amo me quiere abandonar. Dice que no soy de ninguna utilidad y que solo soy una boca que alimentar», se lamentó el pobre y viejo perro. «Vaya, vaya con los humanos. ¡Cuánta ingratitud! Pero no te preocupes», respondió el lobo. «Se me acaba de ocurrir algo. Verás, mañana, cuando tus amos salgan a trabajar al campo, se llevarán con ellos a su único hijo, que es aún pequeño, ¿no? Entonces apareceré yo y me lo llevaré entre aullidos y aullidos. Tú saldrás a darme caza y yo me dejaré atrapar y finalmente les devolverás al niño. Así se darán cuenta de que sigue siendo un perro útil e indispensable como siempre ha sido». Y así fue. A la mañana siguiente, los amos y el pequeño fueron a trabajar al campo con Sultán. Entonces el lobo apareció, como tenían previsto, y el lobo fingió una ferocidad feroz, de esas que tanto les gusta a los lobos interpretar, para finalmente llevarse entre sus fauces al pequeño, que berreaba y berreaba, pateaba y tironeaba de los bigotes del cánido aullador, un tanto irritado con aquel niño que de buena gana se hubiera comido. Sultán, a su vez, interpretó su papel en este teatro. Es decir, salió raudo tras el lobo y su presa y tras una comedia de pelea en donde los dos animales volteaban por el suelo y lanzaban bocados amenazadores, Sultán regresó con el niño sobre su lomo y el lobo fingió huir con el rabo entre las patas. Los padres, que habían contemplado de lejos la escena sobrecogidos, vieron con alegría cómo su fiel perro Sultán ganaba la pelea y les traía de regreso sano y salvo a su niño. ¡Qué alegría! Todo fueron abrazos y más abrazos y achuchones al bueno de Sultán. Y sí, aquello sirvió para que Sultán fuera de nuevo el perro mejor atendido de los alrededores. Y el amo dejó de pensar en que era viejo, inútil, inservible, y por tanto dejó de pensar en abandonarlo de momento, si acaso en un par de años. ¿Serán capaces, chicos, estos mayores de abandonar a un perro como Sultán? Hombre, sí, ya sé que ha hecho trampas, pero ¿acaso no es una trampa peor querer abandonarle después de todos esos años, fiel a ellos? ¿Vosotros abandonaríais a vuestro perro? No. ¿Sí? Pues ni se os ocurra. Antes al refugio. Sí, él era amigo del Sultán y suyo había sido el plan de fingir que se llevaba al niño y de que Sultán lo rescataba y de que... En fin, chicos, los lobos, lobos son y deben comer. Y aquella era una familia de ganaderos, con un gran y apetitoso rebaño de ovejas. De modo que si el lobo había planeado todo aquello, había sido no solo por amistad, también por interés. Así que un día, algún tiempo después, llegó el lobo y le dijo a Sultán: Ya que te hice aquel favor tan grande, supongo que no te importará que de vez en cuando, solo de vez en cuando, venga y me lleve alguna de tus ovejitas. ¿Verdad, amigo? De ninguna de las maneras, amigo lobo, le avisó el perro. Era viejo, pero muy seguro de su responsabilidad. «¡Ni te atrevas, porque las defenderé con uñas y dientes!» Y diciendo esto, saltó sobre la cerca y se plantó en medio del rebaño con actitud firme. Allí nadie se iba a llevar ni una sola de las ovejas, y menos su amigo Lobo. Claro, a su amigo Lobo todo aquello le pareció una pose, puro teatro. Vaya que no se lo creyó. Su amigo Sultán debía estar hablando en broma. Y así, convencido de esto último, dio la vuelta y se marchó trotando. Pero solo de momento. Estaba decidido a volver y merendarse una ovejilla aquella misma noche. Solo que Sultán no había hablado en broma. No había hablado más en serio en años. Y cumplió su promesa. Aquella noche, cuando el lobo se presentó, allí tuvo lugar la más fiera pelea que os podáis imaginar. Sultán era el amo de las ovejas y nadie se llevaría ninguna. Se jugaba su futuro. Así que Sultán peleó bravo y fiero. Y el lobo al poco rato huyó de nuevo, pero esta vez de veras con el rabo entre las patas. Poco después, el lobo envió al jabalí para que le dijera al perro que tenían que verse y arreglar aquel asunto que había quedado pendiente entre ambos. La experiencia le dijo a Sultán que no debía ir solo al bosque, así que le pidió al gato gris de la casa, que tenía tres patas y el rabo tieso de tantas peleas como había participado, que lo acompañara. ¡Marra miau! Maulló feliz el gatote ante la perspectiva de una buena pelea. Cuando el jabalí y el lobo les vieron aparecer a lo lejos, creyeron que el rabo tieso de aquel enorme gato paticojo era como un sable con el que sin duda les cortarían pedazos. El jabalí, que era un cobarde, se escondió muerto de miedo y el lobo se subió a la rama más alta que pudo de un árbol. Cuando el perro y el gato llegaron al lugar acordado, no encontraron a nadie y aquello les pareció extraño. Entonces el gato vio que algo se movía entre los matorrales y se lanzó sobre ello con todas sus fuerzas pensando que se trataba de un buen ratón, pero no era nada más que el jabalí que ozaba de miedo allí, que salió magullado y bien magullado. Luego Sultán oyó ruido entre las ramas y al mirar arriba y ver al lobo tan asustado, empezó a reír, como solo los perros lo saben hacer. Y aún seguiría riendo si no fuera porque, como caballeros y amigos del reino animal y parte de la biodiversidad, decidieron hacer las paces. El lobo aceptó encantado y Sultán regresó a su granja, donde mucho, mucho tiempo después, murió feliz rodeado de su familia, esa que ya nunca le abandonó. Cuidad de vuestros animales. No les jubiléis antes de tiempo. Ahora os dejo pensando y con la fantasía volando.